siento que no me quieres. Como anhelar por alguien que quizás ya murió, no sin embargo vivo en esta soledad. Te extraño más y más, como en la tempestad que crece más y más. Como te extraño, estoy tan solo, sin ti no puedo, regresa ya. Como te extraño, estoy tan solo, sin ti no puedo, regresa ya. Más y más.